El perro también tenga alimento para la comunidad y empezar la sustitución de ese pino. De pino. No, igual de ese pino hay muchos parques, hay muchos. O sea, por lo menos cuando, en el 2008 que yo llegué acá, esta parte era así, era muy poblada de pinos. Y la gente, no de acá del sector, de otros sectores, venían a cortar, a sacar madera de ahí. Entonces, ¿por qué no es bueno el pino? Como que el pino se presta para, es maderable, eso cualquiera viene, corta un pino y se lo lleva. En cambio que por lo menos un mango o un árbol que sea frutal, eso no lo van a cortar, porque eso no le sirve a nadie para nada. No se nos están llamando para seguir el cerro, pero sí, vamos.